la primera audiencia en el juicio contra dos mujeres que están acusadas de engañar a un adolescente de 16 años y intentar trasladarla desde la provincia de Tucumán hasta la provincia de Santa Cruz, en la localidad de San Julián, para explotarla sexualmente. Si bien suena raro tal vez hablar del primer juicio por trata en la provincia de Tucumán, porque allí se hizo el juicio por el secuestro de Marita Verón, exactamente, hay que aclarar justamente esto. En el caso de Marita Verón, el juicio fue por el secuestro con fines de explotación sexual. Y en este caso, lo que se está juzgando por primera vez en esa provincia es el delito de trata de personas por una ley que se sancionó recién en el año 2008, justamente por el impacto que tuvo en la sociedad el caso de Verón. ¿Qué tal, Milva? Manuel te saluda. Esta cuestión de que se trate por primera vez la cuestión de la trata de personas con una ley que justamente la tipifica como tal, y no es que se usan otras tipificaciones para hablar de la trata de personas, permite, por ejemplo, que como en este caso, donde no se llegó a llevar a la víctima a su lugar para ser explotada efectivamente, también se tengan en cuenta claro, este tipo de cuestiones como delito. Exacto, exactamente, Manuel. Lo que es como, en este caso, no importa, digamos, en términos de para considerarlo delito, que efectivamente la persona haya sido obligada a prostituirse y que alguien haya se haya beneficiado con esa explotación. No basta con la intención, porque el delito de trata desde el 2008 y después con la reforma que se introduce en 2012, también incorpora distintos tramos. Uno de estos tramos es lo que se conoce como captación, en este caso mediante engaño, puede ser una captación por secuestro, puede ser también una captación aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de la persona. Esa es una de las partes del delito. Y el intentar trasladar a una persona de un lugar a otro para con fines de explotación y no necesariamente habiéndolo explotado, también son materia de investigación penal y permiten, por ejemplo, dar, en este caso, dieron con dos personas, Verónica Olivera, que estaba dedicada a engañar a chicas en la provincia de Tucumán para trasladarlas hasta el sur del país, y Alicia Tabianski, que es la dueña del local donde finalmente muchas mujeres fueron explotadas. En el expediente hay escuchas de esta mujer, de Alicia Tabianski, en comunicación telefónica con otras mujeres en otras provincias, también dedicadas a captar jóvenes, a engañarlas y a trasladarlas al sur del país, a Puerto San Julián, una zona portuaria donde hay concentración económica, que suelen ser los lugares vinculados a la trata de personas. Y Tabianski se beneficiaba de un prostíbulo que llamaban el Lobito. Esta investigación comenzó justamente, como ustedes decían, porque una chica de 16 años a la que le habían prometido trabajo como profesora de danza, durante el viaje escucha una conversación entre Verónica Olivera, la persona que la trasladaba, y Tabianski, Alicia Tabianski. Que además era la prima de la víctima, ¿no? Era la prima de la víctima, era una mujer, Verónica Olivera, era una mujer que se encontraba en situación de prostitución, o sea, era una persona que estaba ligada. Suele suceder mucho también que las mujeres que en principio son explotadas, en algún momento se conviertan ellas mismas en explotadoras, digamos, es una situación compleja, pero para la ley, penalmente, Verónica Olivera es responsable por el intento de aprovecharse de su prima. Milva, y te hago una consulta, y por otro lado, porque se muestra claramente la complicidad, en este caso en Puerto San Julián, en el prostíbulo que hacía cargo. ¿Ese prostíbulo debe dar explicación en algún lado? ¿Se radica alguna denuncia contra ello? ¿O eso la justicia por ahora se desentiende y se queda en la causa que tiene que ver con lo que pasó en Tucumán? La justicia tiene algunos límites. Si bien en la causa hay escuchas por la explotación de otras mujeres, o donde se puede prever que esta mujer, Alicia Tabianski, se beneficiaría con la explotación de otras mujeres, se está juzgando por un solo caso. O sea, esto le preguntaba justamente a Agustín ahora, a Araos, que es el abogado de la Fundación María de los Ángeles, que acompaña a la víctima, si la investigación llegó un poco más allá, si la investigación llegó realmente a destrabar una, a desarmar una red de trata de personas, y me decía que no, que este caso quedó como aislado, se juzga por un solo hecho, y no por el funcionamiento del proceso en sí. Claro. Y por otro lado te preguntaba, o te iba, en realidad te pregunto ahora, si esto que, bueno, es el primer caso en Tucumán y que imagino que marca antecedente, ¿cómo es en el resto de las provincias a partir de que la sanción, bueno, la ley es hace muy poco y lo que se ha llevado con la reforma incluida también desde hace menos todavía? ¿Las demás provincias también se están encargando del tema? Mira, en este año también se hizo el primer juicio en Santiago del Estero, digamos, es muy dispar la situación en las distintas provincias. En Mar del, bueno, en una ciudad, un departamento judicial como Mar del Plata, se hicieron los primeros, y Mar del Plata y La Plata encabezan la cantidad de juicios por este delito. Recuerdo, sí, que aquí cuando hablamos sí, alguna vez mostramos la estadística, nos leíste la estadística, los números, y daban a La Plata y a Mar del Plata en ese ranking. ¿Hola? Sí, ¿ahí nos escuchás, Milva? Ahí te escucho mejor, sí. Ahí nosotros te escuchamos también. Me decías, no te alcancé. No, que recuerdo justo que decías, dabas el caso de Mar del Plata y de La Plata. Recuerdo que en una salida que también tuvimos con vos, leímos esa estadística, ¿no? De que daban los números a La Plata y a Mar del Plata. Exacto, pero bueno, Tucumán no tenía juicios, tiene muy pocas causas. Hace poco se creó la Protex, que es la fiscalía encargada de seguir este tipo de causas. Creó una sede, una persona referente de Protex en Tucumán, que se va a encargar justamente de seguir estos delitos. La situación es esto que te explicaba, es muy dispar en distintas provincias. Es muy dispar. Probablemente la sentencia por este caso, que es un caso que se va a resolver con pocos testigos, principalmente los investigadores que rescata de las policías de Tucumán y de Córdoba que intervinieron en el rescate de la víctima, probablemente la sentencia se conozca el miércoles de la próxima semana.